Tadi el científico. Catraman. Los mejores del área 504. Royalty Music. Lo que busco siempre lo encuentro. Mucho entretenimiento. Mujeres, vénganse conmigo. Saben que yo siempre digo: lo mío es discoteca, muere y alcohol. Te invito pa' pasarla mejor. Si estás dispuesta, sin compromiso hasta que salga el sol. Lo mío es discoteca, muere y alcohol. Te invito pa' pasarla mejor. Si estás dispuesta, sin compromiso hasta que salga el sol. Vente, nena, vente, vamos a pasarla bien. Aquí está el billete, mami, traigo los de a 100. Tú solo coopera, que yo tengo lo que a ti te gusta. Colabora, quiero que ese cuerpo lo encaje. Ven, que yo te invito, aquí sobran los tragos. Vamos a beber toda la noche, aquí yo pago. Quiero que me impresiones con tu movimiento. Te robas el show porque eres un monumento. Esto es lo mío, humilde y sencillo. Salgo a divertirme, yo no salgo a buscar lío. Pero el que me busca fácil me encuentra. Ando con la plástica por ti conmigo y ven. Lo mío es discoteca, muere y alcohol. Te invito pa' pasarla mejor. Si estás dispuesta, sin compromiso hasta que salga el sol. Lo mío es discoteca, muere y alcohol. Te invito pa' pasarla mejor. Si estás dispuesta, sin compromiso hasta que salga el sol. Vente conmigo, bebé, para pasarla bien. Yo sé que tú quieres y yo te lo daré. Y se te eriza la piel cuando te beso en el lugar aquel. Y te hago estremecer. Ella no quiere compromiso, solo dale hasta el piso. Anda en busca de un hombre pa' perrearlo bien macizo. Me gusta su style y su pelo rizo. Le hablo al oído y la piel yo le erizo. Ponte pa' mí que yo estoy pa' ti. Quiera o no quiera yo te voy a partir. Invita a tus amigas que yo ando con tabica. Tramán va a limarte con el esmeril. Lo mío es discoteca, muere y alcohol. Te invito pa' pasarla mejor. Si estás dispuesta, sin compromiso hasta que salga el sol. Lo mío es discoteca, muere y alcohol. Te invito pa' pasarla mejor. Si estás dispuesta, sin compromiso hasta que salga el sol. Busco, siempre lo encuentro. Mucho entretenimiento. Mujeres, vénganse conmigo. Saben que yo siempre digo: ¡ey! ¿Ustedes creen? ¡Mi flow de barrio! Pueden alcanzar este nivel científico. No suena.